Tres pasos para que los jubilados puedan elegir a sus médicos y centros de atención. Anuncio que dio, por supuesto, PAMI a sus afiliadas y afiliados. Y para hablar un poquito de esto, de esta nueva cartilla y cuáles son los tres pasos, ¿no?, que tiene que hacer la gente para poder elegir, ¿no?, a los distintos especialistas, la tenemos a la responsable de PAMI en la provincia de La Pampa, Cecilia Giaco. Hola, Cecilia, bienvenida. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien. Bueno, una buena noticia también, porque implica una nueva cartilla, me imagino, con una renovada cantidad de médicos, ¿no? Sí, es muy buena noticia, porque en realidad esto mejora la accesibilidad para nuestros afiliados y afiliadas a elegir sus médicos y médicas especialistas. Es una muy buena noticia. Acá igualmente en La Pampa nosotros tenemos una prestación muy accesible, y esto lo que viene a hacer es a mejorar esa accesibilidad. Lo que hasta el momento las personas afiliadas de PAMI en la provincia tenían una asignación de segundo nivel ambulatorio, se llama así, es decir, un afiliado, una afiliada venía a PAMI, elegía su médico o médica de cabecera, después elegía su lugar de especialidades médicas y de internación. Uh-huh. Ahora, con este sistema, lo que puede hacer es todas las especialidades médicas, tanto consultas especialistas como centros de diagnóstico, puede elegir libremente entre todos los que hay en la provincia y en la región. Perfecto. Cecilia, ¿cómo estás? Gaby Torres te saluda. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Bien. ¿Dónde se encuentra disponible la cartilla? La cartilla está disponible en la aplicación que puede bajar cada afiliado o cada afiliada en su teléfono, la aplicación de PAMI, que es muy accesible y que es bien explicativa como para que puedan acceder a la cartilla. Bien. Otra forma de acceder a la cartilla es también en la página web, la página de PAMI, www.pami.org.ar. Ahí accede todas las personas, inclusive puede ser un trámite un tercero si hay una persona que no puede acceder, uh-huh, y busca mi cartilla o mis trámites. También es una página muy accesible como para que puedan informarse de acuerdo a la posibilidad que tienen su cartilla. Uh-huh. Yo promuevo el uso de la página o de la aplicación de PAMI, porque eso le va a dar mayor libertad y mayor conocimiento a todas las personas, porque uh-huh, si por ahí vienen a PAMI y consultan, después es difícil memorizar todos los prestadores que tienen. Claro, totalmente. ¿Cómo es el tema de los pasos, no? Para poder... Es decir, uno de los principales reclamos que siempre hubo en PAMI, ya bien lo dije al principio, no era tanto en La Pampa, sino en otros lugares también, el sistema de asignación fija. Entonces, a veces una persona quería ir, tenía su cápita en una clínica o en un sanatorio y quería ir a otro lado a hacer la práctica, no podía. Entonces, lo que hicimos fue liberar ese para que cada afiliado o afiliada pueda elegir. ¿Cómo eligen las personas afiliadas a su médico especialista o al centro de diagnóstico? En primer lugar, tiene que ir a solicitar la orden electrónica que le da su médico o médica de cabecera, ¿no?, para la especialidad o el estudio de diagnóstico que necesite hacer. Las personas afiliadas también pueden consultar esa orden médica electrónica, OME, en la aplicación de PAMI que tiene para teléfonos celulares. A veces no es necesario que se la impriman, eso también está en las aplicaciones. Luego puede ingresar a la cartilla médica para encontrar los especialistas que sean referidos a esa especialidad, a esa derivación donde tiene hecha por su cabecera, y todo lo que tiene disponible en su zona. Uh-huh. La cartilla, como dije al principio, está disponible en la aplicación y también en la página pami.org.ar. Una vez que eligieron al especialista o al centro de diagnóstico, se comunican para pedir el turno. En general, muchas personas pueden elegir en este momento, es decir, supongamos que tienen que elegir una especialidad médica. Entonces, el médico cabecera le indica una derivación con una interconsulta con un médico especialista cardiólogo. Entonces, ingresa a la página, busca cuáles son todas las servicios de cardiología que tiene disponibles y elige el que quiere, le resulta más acorde a su necesidad y solicita el turno. Con eso, listo. Tiene que tener, sí, siempre cada afiliado, es la orden médica electrónica. Perfecto. Cecilia, que con la credencial sucede lo mismo, digamos, está disponible también en la aplicación para descargarla y que sea más fácil. Exacto. Nosotros hasta hace muy poco tiempo entregábamos una credencial tipo tarjeta magnética y con eso se manejaba se manejaban todas las personas afiliadas. En este momento, si bien pueden manejarse con esa credencial, también hay una credencial que la pueden bajar en su aplicación y tenerla en el teléfono. Si no, también pueden solicitarla online. Perfecto. Cecilia, ¿hace cuánto que está vigente esta aplicación? Y bueno, y preguntarte qué otras cosas se pueden conseguir a través de esta aplicación. Todos los trámites de PAMI, nosotros en realidad son todos procesos que se van incorporando, que se han ido incorporando a lo largo de estos 2 años, pero por supuesto la pandemia ha hecho que se aceleren un poco todos estos procesos y estas incorporaciones de la tecnología. La aplicación es relativamente nueva, digamos, hace unos meses que está vigente, pero la página la tenemos hace bastante, la página web de PAMI. Lo que hemos ido incorporando ahora son trámites web, es decir, la mayoría de los trámites se pueden hacer vía web, vía página o vía la aplicación. También tenemos un teléfono de WhatsApp, un teléfono al que puede comunicarse cualquier persona por WhatsApp, y también lo consultan en la página ese teléfono para que lo puedan agendar. Entonces ahí también pueden ir, ese teléfono tiene todo como un tutorial que uno indica, por ejemplo, si es titular o si es familiar y quiere hacer algún trámite, el teléfono mismo te va llevando como para hacer el trámite. Cecilia, me imagino, ¿cómo ha respondido, sobre todo generalmente, la dificultad es para los adultos, es más complicado el tema de adecuarse, ¿no?, a la nueva modernización y demás? ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Cómo ven que se han acoplado más fácilmente? Nosotros tenemos una población etaria afiliada que es muy amplia. Claro. Y tenemos mucha variedad, digamos. Tenemos personas afiliadas que manejan perfectamente la tecnología y que han incorporado la tecnología a su vida, y hay otras personas que no. No tiene que ver a veces ni con la edad, ni nada, simplemente es con la posibilidad de incorporar nuevos aprendizajes, ¿no? Y lo reciben los afiliados y las afiliadas, porque en realidad es el uso del teléfono, que ya se ha hecho bastante común, es el teléfono celular. Entonces, con respecto a eso, por ejemplo, puede costar un servicio de una página web, abrir una página, pero teniendo, por ejemplo, un número de WhatsApp para hacer las consultas las 24 horas, no habría, cualquier persona afiliada se comunica ese WhatsApp y hace la pregunta en WhatsApp como si fuera a cualquier número con el que esté acostumbrado a comunicarse. Digamos que tenemos varias vías de acceso con tecnología para que todas las personas puedan usarlo. Tal cual. Cecilia, también, bueno, me imagino que ahora en marzo, con todo la vuelta de presencialidad plena y demás, ya están proyectando también para los talleres, ¿o no? Sí, este año vamos a incorporar nuevamente los talleres, que van a coexistir las dos modalidades, presencial y virtual. Todavía no tenemos exactamente la planificación del año, pero sí se está pensando en volver a incorporar y se está proyectando. Qué buena noticia eso, realmente, los adultos mayores, los centros de jubilados realmente lo esperan muchísimo a todo ese tipo de talleres y actividades. Sí, de todas maneras nosotros hemos continuado con los talleres este año, algunos inclusive comenzaron con la presencialidad sobre fin del año pasado, pero la comunicación ha continuado en algunos centros más, en algunos centros menos, pero bueno, ha continuado. De todas maneras hay como cierta aprensión todavía en las personas afiliadas en salir y en juntarse, pero bueno, la idea es ir haciéndolo de a poco y a medida que, en la medida en que la pandemia se vaya morigerando. Ya lo creo. Y ustedes también ahí, los empleados de PAMI también ya empezaron a trabajar con presencialidad plena, ¿no? Nosotros nunca dejamos de trabajar con presencialidad plena. Ah, mira. Nunca dejamos de atender a nuestras personas afiliadas, nunca cerramos la atención presencial jamás. Y acá todas las trabajadoras de PAMI han estado en forma presencial. Lo único que han hecho en algún momento es trabajar en burbujas, en grupos, como para poder siempre tener un grupo de backup en el caso de que se enfermara otro grupo. Pero siempre se ha trabajado presencial. Qué bueno. Nunca cerró sus puertas el PAMI. Qué bueno, Cecilia. Muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo grande y bueno, y seguimos en contacto, como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Abrazo.